será mejor que te deje y me vaya. Yo te quiero, vida mía, reina de mi corazón. Yo te quiero, mi azuquita. El día en que la gente olvide sus pecados, que se entiendan un poco más y olviden sus batallas, ese día será mejor que yo te dé y me vaya. Ese día será mejor que yo te dé y me vaya.